ya, pero te veo pendiente a mí, solo a mí. Él no te merecía, no sabía ni mentir, no. Te amarro si te veo suelta una vez más. En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar. Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar. La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar. Te amarro si te veo suelta una vez más. En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar. Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar. La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar. Encima de ti me monto como en una moto. Lo hacemos en el balcón, aunque no tiren fotos. De lejos se te ve en el rostro, me quiere a mí, no quiere estar con otro. Y ahora siguen pasando las horas, de ninguno se enamora, porque le rompieron el cora y ya no llora. Le tiran pero ella ignora, quiere Louis Vuitton, no le gusta Pandora. Y si te beso por el cuello se te paran los pelos. De tu cuerpo yo quiero navegar. Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar. La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar. Te amarro si te veo suelta una vez más. En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar. Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar. La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar. Y si te veo suelta hoy pa' casa te secuestro, callao, nadie sabe lo nuestro, pero sin ropa puesta. Yo por ti me aquieto, más te lo prometo, tú y yo somos un dueto. Y si me toca morir, que sea encima tuyo. Allá abajo hay un río y tranquila que yo fluyo. Por ti dejo la bebida y hasta el orgullo. Me acuerdo de nuestro primer perreo en Maru. Cuerpo yo quiero navegar. Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar. La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar. Te amarro si te veo suelta una vez.